Atento, atenta, soy Larico, responsable popular para Rodelito. Hoy día estamos aquí en la Plaza Nono, justamente en la iglesia, donde se está realizando un cambio de luminaria para la iglesia de San Juan Bautista, de aquí del pueblo. En ese sentido estamos aquí, numerosa gente, mucha gente. Estamos con el intendente del pueblo, Mariano Ceballos, que nos va a contar un poco acerca de esta nueva tecnología que vamos a tener aquí en la plaza. Buenas noches. Iluminación ornamental. Es de afuera del edificio, el campanario, para que se resalte, y vendría a ser resaltar nuestro monumento histórico, que es para nosotros la iglesia, más allá de la feligresía que sea, es un monumento histórico de nuestro pueblo, ¿no? Primero porque la importancia que puso la piedra fundamental el padre Brochero en el 1908, se terminó en el 1915, entonces todo eso conlleva a este escenario que hoy tenemos, que se ve de todo el valle, quien ha venido y ha querido, y se ve el techo rojo con su característica, así que... Se dice que va a ser como un faro en el valle. Y sí, eso es lo que esperamos, que se vea de todo lado, de noche también, como lo hace de día. ¿Por qué también se decidió que venga la señora Susana Rocha a cantar la misa criolla? Porque nosotros trabajamos en red, nuestro gobierno en la provincia, cuando armamos esto con la Agencia Córdoba Turismo, también sumamos a la Agencia Córdoba Cultura, que es quien nos trae con este número y nos ha deleitado hoy Susana Rocha, con una artista de trayectoria impresionante, y bueno, hoy creo que era el marco justo para esto. ¿Tenés idea cómo es el tema de los detalles, qué tipo de luminaria se va a poner? Mira, hay más, son todos LED. Son todas luminarias LED, por supuesto, para el ahorro y para la ecología. Y mira, son más de 150 luces que se han puesto. ¿Esto es un proyecto que lo realiza como la municipalidad? No, o sea, con la provincia. Junto con la Agencia Córdoba Turismo, en el marco del turismo religioso, de irse saltando todas las iglesias, más por donde ha pasado Broche. Los dos fueron invitados, intendentes y jefe comunitario. Marcelo Matos, Mauro Oviedo, Avilés de Córdoba Provincia. Claro, el presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, la Agencia de Córdoba Cultura, y también todos los intendentes y jefes comunales del departamento de San Álvaro. Bueno, te agradezco mucho, Mariano, gracias, la atención para Radio Grito. Dale, gracias, un abrazo. Bueno, también aquí tenemos la palabra del señor Esteban Avilés, él es presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, se ha acercado aquí con numerosos funcionarios. Nos gustaría que nos cuente él, bueno, su presencia aquí, cómo es este hermoso proyecto que está llevando a cabo junto a la Muni de Nono. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, la verdad que es muy importante el trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno de la provincia de Córdoba. Mariano siempre nos ha planteado esto hecho de potenciar el turismo, y la Agencia de Córdoba Turismo tiene mucho territorio en la zona. Bueno, había una situación que hacía falta realmente revalorizar, identificar, pues nos dé identidad, que tiene con la iglesia de Nono, que es una iglesia emblemática, que tiene mucha historia, que tiene que ver con la identidad y la cultura de toda la región. Bueno, para nosotros dar esta caricia de trabajar en forma conjunta para dar esa iluminación, esa pintura que le da otro tipo de frescura, ¿no?, al lugar, y que va a potenciar el centro, ¿no?, porque urbanísticamente también las iglesias están en los corazones de las ciudades, y también eso llena orgullo al vecino y se produce una situación en lo comunitario muy positivo y también en lo turístico. ¿Esto se enmarca dentro de lo que denominamos turismo religioso? Claro, nosotros tenemos un programa que exactamente está anclado en esto, que es el turismo religioso. Pues el turismo religioso en Córdoba tiene mucha vigencia. El gobernador es que ha dicho permanentemente hace inversiones en este esquema. Ustedes saben que hemos inaugurado hace poco lo que ha sido el Parque Brochero Santo. Ahora ya se inició la obra del Parque Brochero Niño. Y bueno, pero siempre trabajando al lado de la institución de la Iglesia Católica, bueno, que tiene que tener también con todo el desarrollo de este producto, que lo hemos trabajado en forma conjunta. Ya tenemos a las autoridades, ocupen sus lugares, vamos a dar inicio. Ah, ¿no? Lo hicieron los colonizadores. ¿Qué otro proyecto tiene la Agencia de Córdoba Turismo con respecto a esto? Ahora lo que estamos iniciando, como te decía recién, el Parque Brochero Niño en Santa Rosa, Río Primero, realmente es un desafío importante. Le vamos a dar un lenguaje a todo aquel corredor igual que estuvo tras la sierra potenciado el producto religioso gracias a este parque emblemático que es único en Sudamérica, ¿no? Bueno, tío, muchas gracias. La atención con Radio Grito. Gracias, amigo, muy amable. Bueno, mi nombre es Ludovico, yo soy acá de Nono. Contento, la verdad que fue una convocatoria interesante. Y bueno, hermoso la misa criolla, se escuchó muy, muy lindo. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas, pero bueno, la verdad que fue lindo, emocionante. Se hizo la luminaria, está bueno. quedó linda la iglesia, quedó prolijita. Bueno, yo soy de acá de Nono, del barrio de Sausalito de las Esculturas. Y bueno, vine a la plaza, suelo venir bastante seguido, pero en este evento en particular, si bien no soy mucho de ir a la iglesia y me conecto con lo espiritual desde otro lugar, pero la verdad es que me llamó mucho la atención y tenía ganas de conectarme con ese momento y con la música y con la iglesia, y la verdad que fue así, fue hermoso el evento. Y bueno, todo lo que sea para seguir sumando belleza al pueblo y al valle me parece excelente y está muy bueno, en donde todos participamos, nos conocemos, nos cruzamos. Y bueno, por eso es que vine y me pareció muy lindo todo.